Muy bien, son las 8 de la mañana y 35 minutos. Vamos a volver al Congreso, no para hablar de los casos que ya les comentamos, de los jueces Bruglia y Bertuzzi, que ayer el Congreso no removió, sino que no le dio aval a los traslados a dedos de Mauricio Macri, sino para otro tema importante, en realidad varios, que se están tratando en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, entre ellas, valga la redundancia, el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Estamos en línea con Carlos Heller, que es el presidente de esa comisión y obviamente diputado nacional. Buen día, Carlos. Ari Lijalat te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno. Un poco intenso, pero bien. ¿Eh? Un poco intenso, digo, pero bien. Sí, sí, no paran ahí. Están hace dos días muy intensos, sí, ahí. Bueno, no es hace dos días, todo el tiempo. No, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, justo entraron varios proyectos a la vez, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, arranco por el de presupuesto. Quería tener tu primera mirada. Entiendo que todavía lo están analizando en detalle porque es largo, pero bueno, las primeras pinceladas que nos puedas dar del presupuesto. Bueno, a ver, espera. Ni siquiera, para decir sincero, lo hemos empezado a analizar. El presupuesto entró antes de ayer, formalmente. Uh-huh. Ayer yo recibí la documentación, ni siquiera la abrí ni la miré porque estuve ocupado en toda la tarde con la sesión de la Comisión de Presupuesto, que terminó a las 8:00 de la noche. Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué te puedo decir hoy? El presupuesto es un proyecto, como no me canso de repetir, de lo que el gobierno aspira a hacer en el país en materia económica, financiera, social, etcétera. Y ahí uno puede ver hacia dónde se apunta. Bueno, yo diría, se apunta a recuperar el funcionamiento de la economía castigada por la pandemia número 2, luego de la pandemia número 1, que fueron los 4 años de macrismo. Sí. Y pasar de una situación de caída del producto, de enorme déficit fiscal, etcétera, etcétera, a una recuperación para el año que viene de la economía con un crecimiento del 5%+ del producto, con un achicamiento del déficit fiscal en relación a este año, en un proceso también descendente de ese déficit fiscal primario, con una evolución de la inflación descendente en el escenario plurianual que el presupuesto, para los que no lo saben, el presupuesto siempre, los presupuestos tienen las proyecciones para el año que vamos a tratar, el 2021, pero también el gobierno hace sus proyecciones plurianuales, está lo que se estima para el 2022 y 2023. Uh-huh. Y allí lo que se plantea es un descenso de la inflación gradual, con un acompañamiento del tipo de cambio a esa evolución del proceso inflacionario, es decir, mantener el tipo de cambio en valores reales en relación al resto de los precios de la economía, con una desaceleración, achicamiento del déficit fiscal sin provocar ajustes, es decir, sobre la base de los mayores ingresos por la mayor actividad económica, y por otro lado, aunque ahí no está dicho, por las reformas impositivas que el gobierno ha dicho que a continuación del tratamiento del presupuesto iba a enviar al Congreso para su consideración. Y trata de instalar en la sociedad esa idea que el ministro Guzmán repite de tranquilizar la economía, de salir del día a día que es invivible, y de tener una perspectiva más serena, más tranquila de cómo va a funcionar la cosa. Bien. En el medio están los intereses afectados, que tratan, claro, de que eso no sea así, que no pase, que lo interpretan como se le da la gana y que distorsionan todo. Por ejemplo, uno lee hoy en los diarios, los importadores van a aumentar los precios por estas medidas. No hay dónde encontrarle la vuelta a que eso tenga algún asidero económico aceptable. Es decir, ninguna cosa de las medidas que se tomaron ayer respecto de las divisas, de los dólares, tiene que ver con el precio del dólar para importar. Entonces nadie entiende por qué los productos que tienen componentes importados o que son productos importados deberían ser más caros por la aplicación de estas medidas. Claro. Bueno, como eso hay un montón de cuestiones que son inconsistencias. Uh-huh. ¿Por qué el dólar ilegal sube? Bueno, por una razón muy simple sube. Si vos tomás medidas que desabastecen ese mercado ilegal, acceder a ese mercado ilegal es más caro. Uh-huh. Ahora, ¿por qué alguien tiene que calcular el precio de lo que produce en función del valor de ese dólar ilegal y no en función de lo que son sus costos y su rentabilidad normal? Si sus costos no cambiaron, no le cambió el costo de las materias primas, no le uh-huh. cambió el costo de los servicios que necesita para producirla, no le cambió el costo de su mano de obra, le bajó el costo de financiamiento, le dieron facilidades si tenía problemas impositivos o previsionales con moratoria. ¿Por qué tienen que subir los precios? No hay uh-huh. ninguna razón objetiva que lo justifique, excepto la expectativa. Y la expectativa no es una cosa objetiva, es una cosa que se construye, y ahí estamos. Uh-huh. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nicolás Lantos te saluda. ¿Qué tal? Bien, ayer comenzó también a discutirse en comisión el impuesto al aporte extraordinario de los principales patrimonios del país. Quería hacerte dos consultas al respecto. En principio, ¿cuáles son los tiempos que se manejan? ¿Si se va a dar una discusión larga en comisiones antes de llevarlo al recinto o se puede esperar que se trate pronto? Y por otro lado, tengo entendido que hay sectores de la oposición que han manifestado su voluntad de acercar posiciones para apoyar el proyecto. Quería saber si tenías más precisiones al respecto. Primero, los tiempos. Sí. Yo pasé ayer a cuarto intermedio hasta el lunes. Sí. Y espero el lunes sacar dictamen. Es decir, o sea, el lunes que viene ya estaría en condiciones para que una semana más tarde... Si el lunes se cumple lo que yo tengo previsto hacer y el dictamen obtiene la cantidad de votos de firmas positivas que lo acompañan, uh-huh. cosa que creo que está razonablemente garantizada, el proyecto estaría para ir al recinto cuando las autoridades de la Cámara lo decidan. Bien, perfecto. Y con respecto al diálogo con sectores de la oposición para tratar de que el proyecto tenga el apoyo más amplio... Yo veo, hay diversas expresiones que a mí me hacen ser optimista respecto de que... O sea que yo siempre digo lo mismo. El mejor proyecto, si no tiene los votos necesarios, fracasa, no plaga. Así es. Y eso no lo invalida como bueno, simplemente no logró la acumulación necesaria. Nosotros en el recinto vamos a necesitar 129 votos positivos, uh-huh. Que no los tiene la fuerza... oficialista, necesita de apoyos. Yo he escuchado, y hay declaraciones en los medios, de que los sectores, dejemos Juntos por el Cambio, que después lo comento en particular. Dale. Pero los otros, los renovadores federales, las distintas fuerzas, digamos, más chicas que integran la Cámara de Diputados, han dicho a través de sus voceros habituales cuando se habla de temas económicos que ven bien el proyecto y que tienen la vocación de acompañarlo. También hoy mismo he leído en algunos diarios declaraciones de algunos diputados radicales que lo ven bien el proyecto, uh-huh. algún gobernador, concretamente sí. el gobernador de Jujuy, que dice que acompaña este proyecto, con lo cual uno debería pensar que los diputados de esa provincia tendrían una postura similar. También sé que la conducción del bloque intenta imponer el criterio de la disciplina de bloque y que se vote en conjunto y no sobre la base de las opiniones individuales. Así que habrá que ver cómo se desenvuelve eso. Pero bueno, ayer en algún momento de la discusión, del debate... Justamente yo hice una referencia a que la democracia es el intento de la construcción del mayor consenso posible. Uh-huh. El mayor consenso posible tiene el límite de las mayorías que la Constitución y las leyes dicen que son necesarias para sancionar una ley. si tenés esa mayoría, eso avanza, y si no tenés, no avanza. Uh-huh. Y si tenés esa mayoría, es absolutamente legítimo que avance, aunque haya otro sector que no esté de acuerdo y siga diciendo que no sirve, que está mal, etcétera, etcétera. Está clarísimo. Ayer se planteaba, ¿qué va a hacer la justicia? Y digo, pero yo antes de empezar sabía que esto iba a tener impugnaciones judiciales, amparo, todo eso está previsto que va a pasar. Sí, claro. Veremos cuando se llegue a esa instancia qué es lo que va a hacer esa justicia frente a esos reclamos. Porque hay que suponer que les va a dar lugar y les va a dar razón. ¿Por qué no creer que van a entender que lo que estamos sancionando es plenamente de derecho, que es legítimo, que va en defensa del interés nacional y que por lo tanto no hay que judicializar temas? Hoy hemos visto, por ejemplo, que el fiscal que interviene en la denuncia que hizo el bloque Junto por el Cambio respecto de la famosa reunión donde se discutió el tema del apoyo al turismo sí. Y que Junto por el Cambio se negó a participar o quiso participar de manera presencial y se generó todo ese incidente y lo judicializaron. El fiscal dice, no es tema de la justicia, no hay nada judiciable, son temas que deben resolverse en el ámbito de cada poder. Que se parece bastante a lo que... Uy, se parece bastante a lo que... Creo que iba a decir a lo que dijo el Senado cuando le consultó Cristina Fernández de Kirchner a comienzos de la pandemia, sí. Respecto a la posibilidad de sesionar de forma remota. ¿Se acuerdan la presidenta del Senado le había pedido al Poder Judicial que diera de algún modo alguna garantía de que esas sesiones eran válidas? Y desde el Poder Judicial desde la Corte Suprema dijeron, eso, señores, lo resuelven ustedes. Sí, sí. Qué manera de judicializar todo, ¿eh? Todo. Que esa es también una cuestión de que a veces incluso festejamos, mirá, le abrieron una causa judicial a tal, al otro, y al final le estamos dando un poder de decisión mm-hmm. sobre la democracia a un grupo de personas monopolizado por una profesión, eso es el Poder Judicial, un poder monopolizado por una profesión, y en general monopolizado por familias, amigos, tíos, primos, hermanos, amigos, entonces le damos demasiado poder. No todo es delito, señores. No todo lo que no les gusta es un delito. Claro, claro, claro. Pero después es pérdida de tiempo, es pérdida de recursos. Cuesta plata cada vez que judicializas algo. Sí. Porque cuesta horas del juez y del fiscal, horas de los trabajadores, tiempo, papel, computadoras, electricidad. No es que presento la audiencia judicial y va al aire. Así que bueno, también una de las cosas para revisar también es eso, que resuelvan rápido esas cuestiones que no son judiciables. Así es. Bueno, veremos si podemos retomar la comunicación y si me había quedado una preguntita colgadita. El lunes, a mí me gustó solamente los lunes. El lunes habría dictamen. El lunes dijo que hay cuarto intermedio, supongo que están ahí negociando y retocando un poquito. Y después, el lunes, dictamen del proyecto de... ¿Cómo era? Aporte solidario de las grandes fortunas. Que los ricos pongan un poquitito de toda la plata que tienen para ayudar en este momento. Y además les recuerdo algo muy importante de ese proyecto. Es por única vez, es para las fortunas de más de 200 millones de pesos, va siendo progresivo de acuerdo a categorías de 200 a 300, de 300 a 400, de 400 a 500, etcétera, va subiendo el monto que van a tener que aportar, y además va con asignación específica. No es que Alberto sale a con una aspiradora a juntar plata y la gasta en la que quiere. Es un proyecto que tiene asignación específica para insumos médicos, para apoyo a las pymes, para inversión en energía, para las becas Progresar. O sea, ya se sabe exactamente a dónde va a ir. A ver, me parece que retomamos la comunicación con Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto. Carlos, ¿estás ahí? Aquí estoy, sí. Bien, bueno, acá Nico le quedaba una pregunta más. No, en función de lo que habías comentado, mi pregunta era si había la posibilidad de introducir cambios en el proyecto, si ustedes consideraban que eso lo volvía mejor y aumentaba las chances de que tuviera un apoyo más amplio, porque también entiendo que más allá de los 129 votos a los que vos hacías referencia, pensando en la judicialización posterior y también en una señal política que tuviera una aprobación por un margen más grande, también me imagino que es un valor en sí mismo. Mirá, nosotros discutimos antes de ayer el tema del Fondo Garantía de Sustentabilidad e introducimos una serie de cambios que no alteraban la esencia del proyecto, que consultamos con el ANSES y con Economía, y que nos permitieron consensuar, lamentablemente tardíamente, porque no alcanzaron a firmar el acompañamiento, pero luego hicieron una nota los integrantes del bloque de Frente por el Cambio, diciendo que compartían en general y que tenían disidencias en particular. Uh-huh. Es decir, el trabajo en comisiones es un trabajo para debatir y para enriquecer, siempre y cuando no se pretenda modificar la esencia, los objetivos. Por ejemplo, vamos a introducir algunos cambios nosotros, algunos sutiles. Por ejemplo, nos han aconsejado, como se llama, aporte solidario extraordinario. Se nos ha dicho que algunos juristas estiman que una de las actitudes judiciales que se podría plantear es que, como es un aporte solidario, es voluntario y optativo. Entonces le hemos agregado la palabra obligatorio, para que no haya duda que es para todos los alcanzados. También nos han planteado la, digamos, injusticia, para, digo, la primera palabra que se me ocurre para definir el hecho, sí, que los empresarios que han cambiado de residencia no lo van a pagar, quedarían no alcanzados. Sí. Entonces estamos introduciendo una cláusula, un inciso del proyecto, que pretende que los no residentes, pero con empresas en el país, en la medida en que tengan participaciones accionarias en empresas que operan en el país, tengan que pagar por esas participaciones, y haciendo que sean las empresas las responsables de hacer efectivo ese pago y cobrárselo, en todo caso, a los accionistas. O sea que los van a incluir. Vos sabés que esta es una cosa que a mí me la plantearon algunos empresarios argentinos que me pidieron charlar porque estaban en desacuerdo con el tributo, además porque estaban alcanzados por el tributo. Sí. Y una de las cosas que me decían es eso: bueno, pero los que cambiaron la residencia zafan. Claro. No es equitativo, los que nos quedamos en el país lo vamos a tener que pagar. Digo, bueno, muy bien, busquemos la manera de que los que cambiaron la residencia, a ver si podemos evitar que zafen. O sea, van a quedar incluidos. Sí. Bien. Bueno, vamos, un saludo a Marcos Galperín. En el proyecto de dictamen que vamos a poner a consideración bien, el lunes. Genial. Esto lo anuncié ayer, así que no te estoy dando una primicia para los legisladores. Lo escucharon ayer de mi boca. Uh-huh. Que vamos a incorporar algunas modificaciones en el texto original. Bien. También hemos mejorado varias cosas de la redacción del proyecto para hacer más clara la cosa, para disipar algunas dudas interpretativas, justamente tendientes a evitar la judicialización o los argumentos que pudieran utilizarse en la judicialización. Así que sí, hemos estado trabajando permanentemente en mejorar ese contenido, y estamos abiertos a escuchar sugerencias que lo enriquezcan, que lo mejoren, pero no que lo desnaturalicen. Tal cual. Bueno, Carlos, qué buena noticia. El lunes estaremos ahí atentos a... El lunes vamos a sacar dictamen de este proyecto. Genial. Carlos, un abrazo, que tengas buen día. Chao, otro para ustedes, gracias. Carlos Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto.